Solo un minuto nada más, y así podremos terminar. Decir adiós será mejor para los dos. ¡Agua bella! ¡Solo hay una! Solo un minuto nada más para poderte conversar aquellas cosas de este amor que están marchando mal. Solo un minuto nada más y así podremos terminar. Decir adiós será mejor para los dos. No puedo más, me haces sufrir, me haces llorar, me haces esperar y me deprimo en esta horrible soledad. Y tú sabrás que es por demás, seguirás. Acabar con nuestro amor, amor. Aquellas cosas de este amor que están marchando mal. Solo un minuto nada más y así podremos terminar. Decir adiós será mejor para